mucho tiempo me busca para conversar. Hace ya tiempo me llama con ganas de amar. Hace ya tiempo que intenta querer conquistarme y no comprende que solo estoy para jugar. No sé si es un capricho o está enamorada. No sé si busca aventura, quizás algo más. No estoy para compromiso y quiero que entienda. Solo puedo brindarle cama y nada más. Perdona si te sientes ofendida. Soy sincero y te lastima. No quiero volver a amar. Porque después me pagan con mentiras, dejando mil heridas que nunca sanarán. Amor, ¿tanto te cuesta entender que no estoy para compromiso? Ella habla con mis amigos buscándome a mí. Pregunta si alguno me ha visto, si ando por ahí. Ella no entiende que solo juego la aventura. Ya no quiero enamorarme, quiero ser feliz. Perdona si te sientes ofendida. Soy sincero y te lastima. No quiero volver a amar. Porque después te pagan con mentiras, dejando mil heridas